allá en Pinto Magdalena. Tengo un amigo sincero, allá en Pinto Magdalena. Se llama Panol Quintero, parrandero en esa tierra. Me invito pa' Campo Bello, pa' hacer otra parranda buena. Pase otra parranda buena, me invito pa' Campo Bello. Otro día, en Cañahuate. Él tiene su compañera, lo acompaña en sus labores. Él tiene su compañera, lo acompaña en sus labores. Su querida Ana Josefa y el amor de sus amores. Su querida Ana Josefa y el amor de sus amores. El amor de sus amores, su querida Ana Josefa. Andrero Arrieta, en la Liboria, el parrandero de siempre. Amigos van llegando a donde Panol Quintero. Sus amigos van llegando a donde Panol Quintero. Y en el pueblo comentando hay parranda en Campo Bello. Está Miguel Durán tocando, esta es la música de ellos. Esa es la música de ellos, está Miguel Durán tocando. Y estos son Felipe Lobo y Gigi el Caregato, los parranderos. La parranda está prendida junto con los hijos de él. La parranda está prendida junto con los hijos de él. Panorita Patricia y Giovanni con Manuel. Está Panorita Patricia y Giovanni con Manuel. Y el entusiasmado grita, traigan ron para beber. Traigan ron para beber, el entusiasmado grita.